desde la Universidad Salesiana de Bolivia. Subiendo la señal a la ciudad, información, entretenimiento, música y amenidad, la diferencia en el día. Transmitiendo para La Paz. La radio de la familia Salesiana. Presencia de Don Bosco en el día. Radio Salesiana, frecuencia modulada. Comuníquese con Radio Salesiana. 752-95-415. 230-9898. Radio Salesiana. La música de tu vida. La música de tu vida. Radio Salesiana presenta El Mundo es Noticia. Radio Salesiana presentó El Mundo es Noticia. Para La Paz, Radio Salesiana. La música de tu vida. La música que te gusta, aquí, en Salesiana. Salesiana.